Violento, muy violento, con tanta pasión que comeré la boca. Despacio, muy despacio, besándote así te llevaré a la cama. Violento, muy violento, debe ser así para calmar tus ganas. Despacio, violento, violento, despacio, si esa es tu forma. Ven a mis brazos, voy a amarte, voy a hacer en tu locura lo que pidas, lo que quieras. Voy a amarte, voy a ser en tu aventura desde un príncipe a un cualquiera. Voy a amarte, voy a ser en tu delirio eso que tu piel desea. Voy a amarte como un preso ama al día cuando sale de su celda. Así con sentimiento, despacio y violento. Besándote así te llevaré a la cama. Violento, muy violento, debe ser así para calmar tus ganas. Despacio, violento, violento, despacio, si esa es tu forma. Ven a mis brazos, voy a amarte, voy a hacer en tu locura lo que pidas, lo que quieras. Voy a amarte, voy a hacer en tu aventura desde un príncipe a un cualquiera. Voy a amarte, voy a hacer en tu delirio eso que tu piel desea. Voy a amarte como un preso ama al día cuando sale de su celda. Así con sentimiento, despacio y violento.